Abrimos el programa de hoy para iniciar el estudio de la carta de San Pablo a Tito. El tema principal de esta carta es el Señor Jesucristo, lo cual vamos a ver ahora con el doctor Abelardo Limón. Recordará, amable oyente, que estamos en el estudio de las epístolas pastorales. Les llamamos epístolas pastorales, pues fueron escritas a pastores y tratan problemas del pastorado, como los falsos maestros, la disciplina, las funciones de los obreros, la oración, entre otras cosas. Ya hemos visto dos de las tres epístolas pastorales. Hoy vamos a considerar la tercera. Las primeras dos son la primera y segunda epístola a Timoteo. La tercera es la epístola a Tito. Si usted tiene su Biblia por ahí, le invito a que marque sobre primera y segunda de Timoteo y Tito, epístola pastoral. Bien, como ya es muy conocido en nuestro programa, notamos que el Señor Jesucristo es el centro de todo libro de la Biblia, como también lo encontramos en el libro de la epístola de Pablo a Tito. Jesucristo viene a formar parte principal de esta carta. En esta carta, Pablo nos dice que la salvación, la vida en este mundo y nuestra esperanza para el futuro es solo Jesucristo. Jesús es llamado también el gran Dios y Salvador nuestro, quien un día se manifestará en gloria. Es por Él que tenemos el Espíritu Santo y vemos que Dios no miente, de tal modo que tenemos una esperanza para la vida eterna. Pablo es el autor de esta carta. Según algunos, la objeción para aceptar que esta carta fue escrita por Pablo es que dice que dejó a Tito en Creta, mientras que el libro de los Hechos no menciona ni siquiera que Pablo haya estado en Creta. Sin embargo, ya hemos dicho que Lucas nunca pretendió, amable oyente, escribir en su libro toda la historia de la vida de Pablo ni de ningún otro. Así que no podemos confiar que todos los detalles de la vida de Pablo estén en el libro de los Hechos. Por ejemplo, Lucas no menciona nada respecto de la muerte de Pablo. Y nosotros afirmamos que solo el apóstol a los gentiles pudo haber escrito este libro, pues llamó a Tito su hijo y en 2 Corintios le llamó su socio y colaborador. Pablo dejó a Tito en Creta con el encargo de poner en orden las cosas que faltaban en las iglesias. ¿Y quién, nos preguntamos, querido oyente, si no Pablo podía haber hecho esto? Pablo prometió que mandaría a Artemas y a Tíquico a reemplazarle con el fin de que Tito llegara lo más pronto a verle, pero ciertamente se requería una autoridad apostólica para haber hecho todo esto. También tenemos que notar que ciertos pasajes, como el del capítulo 2, verso 11 al 14, tienen todas las características de Pablo, y el estilo es muy semejante al de la primera epístola a Timoteo. En Tito, capítulo 2, verso 11 al 14, la Biblia dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Creemos, amable oyente, que estas preciosas palabras son el estilo del gran apóstol Pablo. Además de la evidencia interna, existe también la evidencia externa de que Pablo es el autor. Entre los escritos de los padres de la iglesia también notamos que Ignacio, Teófilo, Tertuliano e Irineo citan de esta epístola, la epístola a Tito. Se encuentra también, además, en el latín y en el siriaco antiguos. Y concluimos entonces de todo esto que las tres epístolas, la primera y la segunda a Timoteo y la de Tito, son epístolas pastorales del mismo autor. Y este no puede ser otro más que el apóstol amado a los gentiles, el apóstol Pablo. En cuestión a la época y las circunstancias en cual fue escrita esta epístola, no sabemos desde dónde escribió Pablo la carta. Creemos que fue escrita un poco después de la primera epístola a Timoteo, probablemente antes de su segundo arresto, de modo que habría sido escrita, pensamos, alrededor del año 65. Anteriormente sabemos que Tito había llevado a cabo importantes misiones, como la misión en Corinto, y ahora tenía el encargo de organizar las iglesias en Creta. Pero también tenemos que decir que no sabemos quién llevó primero el evangelio a aquella isla, pero probablemente creemos fueron los judíos que habían oído el evangelio en Jerusalén en el gran día de Pentecostés, conforme a lo que dice Hechos 2:11. Pablo le escribió a Tito para contarle de la venida de Cenas y de Apolos, quienes fueron los que probablemente llevaron la carta con ellos. También quería decirle que enviaría pronto a Artemas y a Tíquico para continuar con la obra mientras Tito iba nuevamente para estar con el apóstol. En la salutación de los primeros cuatro versos, encontramos una salutación que es muy apropiada al considerar que la carta era dirigida a uno que era pastor de, entre comillas, malas bestias. Esto nos dice el capítulo 1, verso 12 y verso 13. Es por eso que en el verso 2, Pablo asegura que hay vida eterna aún para los que por naturaleza son siempre mentirosos, pues la vida eterna descansa sobre el carácter moral de Dios y no de otra cosa. Esta epístola es una epístola muy importante en cuestión a los detalles de la organización de las iglesias. En esta epístola, Pablo habla sobre la constitución de ancianos, es decir, los presbíteros, en cada ciudad. Y si comparamos el capítulo 1, verso 5 con el capítulo 1, verso 7, veremos que el anciano y el obispo son lo mismo. Los dos títulos se refieren al mismo oficio de administrador de Dios. Los ancianos o obispos son administradores en la palabra, en la enseñanza, en la sana doctrina, y en convencer a los que contradicen a la sana doctrina. Tanto para ser anciano o para ser obispo, se requiere la pureza de vida y la pureza de doctrina. Pablo dice que hay una gran necesidad de que haya ancianos de doctrina pura, debido a que ya existían algunas herejías que habían entrado a la área de Creta, y herejías especialmente provenientes de los judaizantes. El carácter natural de los cretenses era muy degenerado y necesitaban la exhortación y la reprensión de hombres ancianos fieles a fin de que fueran sanos en la fe. En este capítulo vemos un contraste entre los puros y los corrompidos. Pablo usa una expresión muy particular cuando él dice que todas las cosas son puras para los puros, pero lo que quiere decir con esta frase es que a los verdaderamente limpios o puros, sus pensamientos, sus afectos, sus hechos y sus dichos, sus conciencias y sus doctrinas o creencias hacen que sean puros. Pero por el contrario, los que son corrompidos profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan. En esta epístola también encontramos algunas instrucciones acerca de ancianos, de ancianas, de jóvenes y de siervos. Pablo también habla en el capítulo 2 sobre la segunda venida de Jesucristo y dice que es la misma gracia que trae salvación, la cual nos capacita para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, pero que por otro lado, la responsabilidad del cristiano es vivir siempre consciente de que los ojos de Dios le están viendo y que Él está siempre listo para socorrerle en toda tentación y dificultad. Y que la esperanza del regreso de Jesucristo es una razón muy importante para estimular a una vida de santidad. La razón para vivir en santidad, junto con el poder para llevarlo a cabo, se encuentra solo en Jesucristo y en la redención que Él efectuó en el Monte Calvario. En el capítulo 2, verso 14, Pablo dice que pertenecemos a Cristo, no solo porque Él nos hizo, sino también porque Él nos redimió. Nos volvió a comprar, es decir, nos adquirió como una prenda que estaba perdida. Éramos cautivos del pecado, pero Cristo satisfizo la justicia divina, pagó nuestro castigo y consiguió así nuestra total libertad. Ahora, en gratitud, debemos servirle con todo nuestro ser. A final de la epístola, Pablo también toca los temas de los deberes civiles y sociales y la regeneración que Dios ha obrado, tanto como la disciplina para los herejes. Es aquí donde Pablo dice que se debe amonestar una y otra vez al hereje antes de excomulgarle, porque el objetivo es ganarle y no que se pierda, llevarle al arrepentimiento y no que se endurezca. Sin embargo, si no se arrepiente, hay que cortarlo de la comunión de la iglesia, por cuanto un poco de levadura leuda toda la masa. Es así como Pablo escribe en el capítulo 3, verso 9 hasta el verso 11. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pablo concluye con instrucciones personales y salutaciones y bendiciones para todos. Para concluir esta sesión, amable oyente, permítame también dar por conclusión toda la lección 17 con unas muy breves palabras acerca de la epístola de Pablo a Filemón. El Señor Jesucristo es mencionado 11 veces en esta corta epístola. 3 veces Pablo dice que es prisionero de Cristo o en Cristo. Habla de la gracia y la paz de Cristo, el amor y la fe hacia Cristo y de la confianza que tiene en Cristo. Ya que Onésimo ha conocido a Cristo y ha nacido de nuevo, le pertenece a Filemón tanto en la carne como en el Señor. Pablo no se goza solo porque su petición ha sido concedida, sino que se goza en el Señor, según nos dice el verso 20. Sin duda que fue escrita por el apóstol Pablo, porque 3 veces se nombra a sí mismo en la carta. Esta carta fue escrita desde Roma junto con la de los colosenses, durante el primer encarcelamiento alrededor de los años 60 o 61 después de Cristo. Onésimo, que era un esclavo de Filemón, había llegado a Roma, probablemente huyendo de su amo por haber robado algo, pero de alguna manera Onésimo llegó a estar en contacto con Pablo y se convirtió. Inmediatamente empezó a ayudar al apóstol y le sirvió fielmente, pero sin embargo, Pablo no quiso retener al esclavo, por más útil que fuese, sino que le dijo que volviese a Filemón, que vivía en Colosas. Esta carta es una expresión de la actitud que tenía el apóstol hacia todo el problema de la esclavitud, y en esta carta anticipa el día en que la esclavitud será abolida por medio de la influencia del cristianismo. La palabra clave de toda la epístola es la palabra reconciliación. Hemos llegado ya al final de la lección número 17. En esta lección consideramos 4 epístolas. 3 de ellas eran epístolas pastorales, la primera y segunda de Timoteo y la epístola a Tito. Recuerde bien, amable oyente, que las epístolas pastorales se llaman así porque fueron escritas a pastores y tratan problemas del pastorado. También en esta lección vimos la epístola de Pablo a Filemón. En la próxima reunión estaremos estudiando la gran epístola a los Hebreos. Le espero. Es bueno tener en cuenta que la obra del Señor Jesucristo incluyó el castigo por nuestros pecados, la paga de nuestras deudas, la reconciliación con el Padre y ahora intercede por nosotros. Una obra total, una obra completa. Y esta es la Academia Cristiana del Aire. Escríbanos al apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.